dimensionales, son puertas dimensionales que se abren y cierran dependiendo del flujo energético y del funcionamiento del cerebro planeta Tierra. Cuando estas puertas no están debidamente alineadas, entonces se producen movimientos energéticos fuertes que desestabilizan al planeta, y en consecuencia, también su entorno. Queremos decir que la parte psíquica del planeta está pasando problemas, y al sentirlos se producen terremotos, maremotos, huracanes, lluvias torrenciales, erupciones volcánicas, etc. Lo mismo ocurre en la masa encefálica y en el cerebro de ustedes. Cuando abren y cierran las puertas dimensionales del conocimiento y entendimiento y no lo hacen correctamente, entonces se produce un caos de pensamientos, y estos al estar en esas condiciones, redundan en la confusión, el laberinto, la angustia y todo lo que ustedes llaman problemas. Las aperturas dimensionales cósmicas se realizan con perfecto conocimiento de la causa y el efecto que ellas producen. En ustedes, esta apertura y cierre es completamente ignorante de la causa y efecto, por esto se producen las emociones contradictorias que les ocasionan tanto sufrimiento y confusión. Cuando hablamos de activar los códigos, significa que todos los cerebros universales tienen que trabajar de acuerdo y en armonía, o sea que las entradas y salidas de energía del planeta Tierra trabajen conjuntamente con la entrada y salida de otros cerebros. Así, la energía se recicla en su dinámica, haciendo que ésta se alimente y pueda a la vez alimentar al todo. El planeta Tierra posee 9 entradas y salidas por donde la energía se recicla, alimentando y nutriendo a la célula Tierra. Entradas y salidas. Polo Norte. Polo Sur. Oriente. Asia. América del Norte. América del Sur. Australia. Filipinas. Europa. Cuando la energía entra por un lugar, tiende a buscar su salida. Esto debe hacerse en perfecto orden. A veces ocurre que tanto la entrada como la salida de energía se realizan desordenadamente, pues el cerebro del planeta no está trabajando de acuerdo con los otros cerebros del universo. Esto trae como consecuencia un retardo en el avance evolutivo y de elevación, porque se está retroalimentando en el círculo vicioso de sus propios pensamientos y no de la energía pensamiento universal. Las entradas y salidas de energía del planeta Tierra tienen que concordar con las entradas y salidas de los cerebros universales, así la retroalimentación sería cósmica y ordenada. Cuando alguno de los cerebros no funciona en este orden, tiende a desviar a las energías pensamientos, porque la energía entra por canales que no le corresponden, y al hacerlo, los pensamientos no cumplen la misión encomendada, desviando el verdadero deseo de ese pensamiento.